Diógenes. Bienvenidos otra vez aquí a Diógenes Digital, a ver si me dejan presentar, que hoy estamos pocos, pero los tenemos aquí revolucionados. Se nota que vamos a hablar de algo que levanta pasiones. Hoy vamos a hablar de algo de fútbol. No fútbol como tal, que eso ya lo hablamos, pero algo relacionado. Tenemos aquí a... Lo voy a poner según los veo aquí en el Skype, de izquierda a derecha. Javi, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal andamos? Andamos bien. Vamos bien. Y luego también tenemos a Carlos, que no sabemos si nos aguantará toda la noche. Se intentará no morir en el intento. Buenas noches. O sea, que sigues. Han pasado dos semanas y vas peor. No, este es otro nuevo. O sea, ese le dejé, el del último programa lo abandoné, pero no contento, pues me cogí otro. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de fútbol, pero no de fútbol tal y como lo conocemos así, más arcade o más FIFA y estas cosas tan, tan vistosas, ¿no? Exacto, en vez de coger y manejar directamente a los jugadores, manejar la pelotita, hacer que entre en la portería, hoy de lo que vamos a tratar de hablar es de realizar la gestión de un club y a través de eso, un buen manager de tu equipo preferido, pues lograr alcanzar la gloria, la Copa de Europa, pues, todo lo que uno sueñe. Vamos, o sea, lo que es un manager de fútbol. ¿Esto qué es? Porque has dicho que es un poco de gestión y tal, pero quizá los primeros fueron así más básicos, pero las últimas versiones de este tipo de juegos, que no solo se dedican a fútbol, sino también a otro tipo de deportes, va más completa, desde fichajes, entrenador, cuerpo técnico, un poco todo, ¿no? Asumes como si fuera el papel del presidente. Sí, dependiendo de los juegos, de los modos del juego, puedes simplemente decidir la alineación que va a jugar el domingo contra X equipo, o ya mucho más avanzado, puedes encargarte de ser el presidente, decidir quién tiene que coger y ser tu nueva estrella de la próxima temporada. Como has dicho, fichas todo el cuerpo técnico, ojeadores, fichas a los fisios. En otros managers de fútbol, por ejemplo, te encargabas incluso toda la parte de mercadotecnia que rodea el club, bufandas, poner una tienda de camisetas, los parkings a los que tiene derecho el estadio, el propio estadio. O sea, ha ido evolucionando hasta ser muy, muy detallado. Y aquí no vamos a ver, no estamos hablando de juegos con grandes gráficos en el que cojas y cuando veas un partido online, en su momento no vas a ver la cara detallada de un Messi o de un Cristiano Ronaldo, sino de lo que tratan es de que lleves realmente lo más fidedignamente posible la gestión del club de fútbol. Uh-huh. Bueno, o sea, lo que me ha sorprendido que no recordaba era toda la parte de mercadotecnia. O sea, pues yo la verdad es que este tipo de juegos los he jugado muy poquito y muy por encima. O sea, cuando salieron, no es que no me interesara el fútbol, sino que no me interesaba la gestión del fútbol. Así, en tipo gestores, el único que jugué así un poco más fue uno de Fórmula 1, que luego ya no lo he vuelto a encontrar. Pero me gustó por eso, porque era Fórmula 1, era diferente y estaba curioso. ¿El Grand Prix World? Seguramente. Micropros, lo tengo ahora mismo aquí delante mío. O sea, es que todo el tema de que sea manager deportivo me encanta, mucho más que un FIFA o que un pro. Sí, siempre me ha tirado más. Pues por eso estás aquí para contarnos un poco toda la historia y toda esta saga de juegos bastante española. Sí. Una preguntilla antes de que empieces. Es algo que yo, a ver, voy a ser sincero, me ha pasado un poco como a Irra. Yo estos juegos ningún momento me llamaron la atención, precisamente porque no era el fútbol como tal, sino gestión. Entonces, lo que nunca me quedó claro es si lo que haces, lo haces como si fueras un entrenador o más bien como si fueras el Tito Floren del Madrid. Es lo que te comentaba. Dependiendo de qué juego específico, tú podías, digamos, tener más o menos opciones de meter mano en el club. Por ejemplo, podías elegir simplemente modo entrenador, podía ser modo manager, modo presidente o ya incluso modo total. O sea, de simplemente ser el que seleccione de toda la plantilla los que vayan a jugar un equipo, hasta ser el encargado, tipo Tito Floren, de los últimos fichajes, de vender el paquete de turno o de coger y negociar acuerdos de sponsorización. Cuando has dicho modo total, ¿qué te refieres? ¿Ya ser en plan presidente de la FIFA o...? No, árbitro. No. Era más o menos eso, tener todas las opciones a tu cargo. O sea, Florentino no creo que se encargue de lo que hablábamos antes, de a cuánto tiene que estar las camisetas del club. Bueno. Pues en este caso, no creo. Pero sí, sí que, o sea, hubo una opción en lo que estamos hoy hablando, sobre todo específicamente el PC Fútbol, que sí que incluía todos estos modos que comentaba. Uh-huh. Y una cosa que ha dicho antes Isra, y era típicamente español. En realidad no es así. En realidad, yo me acuerdo de pequeño de que los primeros managers de fútbol a los que jugaba eran británicos. Bueno, o sea, sí, pero digo la saga que vamos, entre comillas, a tratar más hoy. O sea, la saga que vamos a hablar es típicamente española y de una de las empresas más carismáticas y que más éxito han tenido del mercado de videojuego español. Por eso, o sea, me refería a eso. O sea, el fútbol sí. Nació en Inglaterra, pues obviamente los primeros simuladores y managers tendrían que venir desde allí. Exacto. Yo pensaba que te referías a lo de quedarte con los millones. Eso también es muy típico de aquí. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos? ¿A dar una pequeña historia del título que todavía no hemos dicho, creo que cuál es? ¿O por dónde quieres empezar, Javi? El título es toda una saga, el PC Fútbol. O sea, es un juego en el que cualquiera de los que estamos escuchando el programa o lo estamos hablando ha jugado algún año en su vida con esas ganas de llevar su equipito al triunfo. El PC Fútbol de Dynamic. Uh-huh. Y luego cuando se haga el programa así en modo molón y diga PC Fútbol, pondrá algún efecto en plan tormenta o, ¿sabes? PC Fútbol, chan, chan, chan. No, pondré luego precio recomendado 2.000 pesetas. bien. Era el juego que más veías en los kioscos. Y no sé. Era el juego. No se acababa nunca. Sí. Siempre estaba ahí colgado. Era el juego que estabas todo el verano ahorrando para coger y cuando acabara el verano poder comprártelo. El día antes de que saliera. Eso sí. Cerveza. En aquella época. Tú calla. Que... Cada uno empezó con poca, lo poca suyo. Veías tú, en el 95. En el 92. Bueno, en el 95. En el 95 puede, pero en el 92 ya te digo yo que poca. No, en el 92 estaba pensando en las que me bebería después. Bueno, pues yo creo que antes de hablar propiamente del PC Fútbol, habría que hablar de su hermano pequeño, que era un conocido, el Mitchell Football Master, que lo sacó la empresa Dynamic. En el año 89, que era pues protagonizado por el exjugador del Real Madrid, hoy entrenador del Málaga, Mitchell. Este juego era curioso, era innovador dentro de lo que era el mercado español, porque por un lado tenía el propio Mitchell Football Master, que era jugar un campeonato de la liga. Y por otro lado, tenía lo que eran, lo que llamaba Super Skills, que eran las pruebas futbolísticas. Tenías que pues driblar conos, tenías que hacer control del balón, tenías que hacer pases, rematar a puerta y tirar penaltis. Todo con una perfecta vista vertical, en el cual, como antes comentaba offline Carlos, veías un circulito y un par de manitas o un par de piececitos que se movían. Por lo que tengo entendido, la carga esta de la cara de la Super Skill era bastante apreciada por eso, porque luego te enseñé, era casi el trainer del juego. Sí. Y además que para ser un juego de esa época, estamos hablando del año 89, estaba todo muy muy bien definido el tema de las reglas. O sea, a ver, lo que es el tema de los penaltis, como comentaba en una de las skills, las faltas, lanzamiento de córner. El problema es que al ser de vista aérea, pues no apreciabas todo lo que tenía, la capacidad que podía tener. Esa es quizá la mayor lacra que había en todo juego de fútbol de esta época, que hasta que cambiaron a una perspectiva lateral, digamos, de que se veía al jugador de lateral con cierta solvencia, porque en NES sí que hubo alguno, pero faltaba. O sea, si querías velocidad, tenía que ser vista aérea, para dar un poco de dinamismo al juego. Y que sobre todo los gráficos eran CGA. Por eso. O sea, entonces, como nota curiosa, es el mismo año que salió el Mitchell Football Master, salió el Emilio Butragueño 2, que era de la empresa Ocean, no española. Era bastante parecidos. O sea, tenías dos cargas aparte, una por un lado el campeonato de la liga y por otro lado las skills, las pruebas. Bastante curioso. Y así como nota final sobre este Mitchell Football Master, pues que salió en versiones de Spectrum, el Amstrad CPC, de casete, el MSX, que era como el Spectrum, y el propio PC. Uh-huh. Que era el que sí que tenía los gráficos en CGA. Tenía la nota que tienes por aquí puesta, era decentilla. Sí, porque era un notable alto, porque no había así nada parecido, y mucho menos en el mercado patrio. Uh-huh. O sea, como comentaba antes, había verdaderos managers, pero eran ingleses, sobre todo ingleses. Y entre que era Michel, los madridistas, pues era un plus. Sí, era el tirón de la quinta del buitre, iba ahí a saco. Sí. Yo recuerdo sobre todo que con la paleta de colores que destilaban esos juegos y la velocidad a la que supuestamente se movían los jugadores, eso derivó en, yo creo que la época de oro de todas las ópticas en España. ¡Qué daño hacía! ¡Qué daño, por Dios! Es un magnífico color verde. Bueno, y cuando no se mezclaba con un fondo verde brillante y los jugadores y las líneas del campo en negro. El balón medio transparente con puntos negros, y apáñate con eso, ¿sabes? Bueno, yo porque tuve el de el Amstrad, entonces ahí sí que había... Tú lo veías todo verde. No, ¿qué va? Al revés, para mí, a mi gusto, era el mejor, porque sí que tenías el rojo, el azul, era el que más colores tenía. El problema era, pues eso, el de Spectrum, que era verde, el MSX igual, y luego estaba el de ordenador, el de PC, que era rosa. En vez de verdes, era tonos de rosa. Sí. No, de verdad que por aquella época los desarrolladores no tuvieron piedad alguna en lo que era la retina del ser humano. Si querías jugar al fútbol, sabías que eso, que luego te esperaban 10 minutos de... O sea, No sé cómo serán los viajes chungos de meterte ácido, no lo sé, doy mi palabra que no lo sé, pero juega 10 minutos al Emilio Butragueño 1 y el viaje que te pegas es fino. Pero vamos, fino, fino. Bueno, pues a continuación, en el año 92 fue cuando la empresa Dynamic sacó un juego llamado Simulador Profesional de Fútbol, que es el que podríamos considerar el verdadero PC Fútbol 1.0 de Dynamic. Se trata de una versión bastante preliminar, que aprovecharon que habían hecho una joint venture con la editorial Jackson. Entonces tuvieron el acierto de sacar el juego directamente en kioscos, en librerías, y en el cual la base de datos en sí es bastante escasa, no tenía la profundidad que tenían las siguientes ediciones. Ni las licencias, pero, imagino. Ni las licencias, pero es que estamos hablando del año 92, o sea, era el único juego que sí que tenía esa base de datos. En el tema del simulador deportivo, era el propio Mitchell Football Master, un poquito remozado, con unos gráficos para VGA, por lo tanto ya era un colorido muy vistoso. Y le habían metido un sonido, un mejor sonido digitalizado a través del altavoz, ¿recordáis? Sí. Los juegos. Sí, con el speaker era algunos que chirriaba. Mejor quitar el sonido porque si no te aturdía. Pero claro, estamos hablando de un juego que, como he dicho, era el Mitchell del 89 ligeramente remozado. Entonces todavía quedaba un poquito cojo. Uh-huh. Es bastante... Entre uno y otro casi es mejor el Mitchell en cuanto a que a su época, pero coges el Mitchell, le añades una base de datos y es lo que tienes, lo que llamaron el simulador profesional de fútbol, que es el PC Fútbol 1.0. Uh-huh. Claro, ya sé, lo que serían las bases para lo que venía después. Sí, porque al año siguiente, ya en vez de Dynamic, pues Dynamic, que era Microdigital Soft, pues quebró en el 92. Tenía bastantes deudas. El software español estaba bastante en crisis. Entonces, el último juego que sacó el antiguo Dynamic fue el Risky Boots. Igual, que fue gracias a Electronic Arts. Aún así, lo que hicieron fue otro lavado de cara, cogieron y crearon una nueva empresa, ahora ya llamada Dynamic Multimedia, en principio sobre todo para el Spectrum, tecla de goma, cassette, y lo que hicieron fue volver a llevar un acuerdo, esta vez con McGraw-Hill, otra importante editora de libros. Sí. Siguieron haciendo lo mismo. Cogieron, lanzar los juegos a través de los kioscos, de las librerías. Y lo que hicieron fue la empresa Hobby Press, editora de revistas como Micromanía, Micro Hobby, pues les dio un dinero para que pudieran refundar la compañía y hacer exactamente lo mismo que habían hecho años atrás, pues con Jackson. Invirtió dinero en la nueva compañía. Con eso sacaron el PC Basket, así a modo de prueba, poco igual, un manager bastante simplito de baloncesto, y justo en el 93 sacaron el PC Fútbol. Tal cual, lo que realmente sería el PC Fútbol 2, pero con el simple nombre de PC Fútbol. En este, yo sí que lo veo bastante copia, bastante parecido al Football Manager inglés, en el cual eras pues el entrenador presidente de un equipo. Muy, muy típico de los managers de fútbol ingleses. Y esa fue la idea. Creabas un juego de fútbol en el que puedes ser el dueño, el señor de tu equipo preferido, o bien de cualquier otro equipo de la primera división. Encima ficharon a un tal Michael Robinson. Había sido jugador de fútbol del Liverpool, de los Osasuna, y que en aquel año acaba de meterse a ser comentarista en Canal Plus. Estaba con Lobo, ¿no? Con Lobo Carrasco. Sí, estaba con Lobo Carrasco. No sé si ese año... Sí, yo creo que estaban desde el principio. Es que me suena que los inicios del Plus eran los dos, pero tampoco pongo la mano en el fuego porque yo de fútbol poco, pero... Sí, pues ambos, tanto Michael Robinson por un lado como el PC Fútbol, fueron haciéndose más famosos de la mano. En este PC Fútbol del año 93, el simulador es bastante rudimentario y se nota que a lo que habían ido realmente es a tener una muy completa base de datos. Pues te podías encontrar la historia de la liga, las fichas de los jugadores, información sobre los equipos. Estamos hablando del año 93, o sea, podías jugar el campeonato de la liga, podías fichar, podías vender jugadores en pesetas, podías contratar ya las vallas publicitarias, variar el precio de las entradas, crear las animaciones, podías decidir entre jugar un partido, bien simplemente verlo, o bien ir directamente al resultado. Esto, que parece muy simple con la cantidad de opciones que tenías en posteriores versiones, era la leche en aquellos años. Sí, era, o sea, de los más completos. Quizá no sé cómo implementó todas esas soluciones y todas esas características, pero simplemente que ese juego te diera toda esa capacidad de decir, puedo hacer todo esto. Otra cosa es que ya lo haga mejor o peor, pero puedo hacerlo. Sí, o sea, y además es que ya, sobre todo lo que creaba era una adicción tremenda. O sea, estamos hablando de la temporada 93-94. Si lo recordáis, fue cuando Jukić tenía todo para ganar, tirar el penalti y ganar la liga para su equipo. En Valencia la pifió y el Barça consiguió su cuarto título consecutivo. Ha llovido bastante desde entonces, pero la verdad es que para ser un título creado en España, la base de datos era buenísima, muy muy completa. Estaba pensando que si Java estuviera hoy aquí, seguramente habría dicho excluido más de una vez el tema de lo de hacer las alineaciones, y según estás hablando del juego, no sé por qué, me... Eso de lo de la adicción, bueno, también hay, sabemos que hay juegos de gestión de ciudades. Todos hemos jugado, o nos suena Sin City, el Anno, en sus variantes de distintos años y todo eso. Y me da la impresión de que te creaba un poco esa misma sensación de que empiezas con algo chiquitito. Y es como otro turno más, y cuando te quieres dar cuenta llevas 7 horas, bueno, 7. O sea, cuando llevas un cerro de tiempo ahí echado al jueguecito. Sí, porque la cosa es que esto podrías jugar, no recuerdo en estas primeras versiones, pero en las versiones ya más actuales, podías jugar con equipos de segunda división y de categorías incluso más bajas para poder llevarlos hasta la primera, incluso a competiciones europeas, con el presupuesto del equipo modesto hasta hacerlo crecer. Eso ocurría en versiones posteriores. Uh-huh. En este solamente era la primera división. La primera división. O sea, los que me sonaba, solo. Pero ya te digo, o sea, como no los he jugado, me suenan cosas, pero no las ubico en su correcto juego. Es en el siguiente año, creo recordar. Sí, porque el PC Fútbol siguiente, el de la siguiente temporada, año 94, ya se empezó a llamar PC Fútbol 3.0. Con esa numeración ya dejaban claro que el primero era el simulador profesional de fútbol, uh-huh, y que el anterior, simplemente PC Fútbol, era un PC Fútbol 2.0. Entonces, en este juego habían bastantes innovaciones, bastante notables. Tenía una nueva sección que era las historias del campeonato y la liga, las historias de las clasificaciones de competiciones europeas, de la Copa del Rey. La base de datos ahora sí era extensiva a la segunda división, incorporaba fichas de los árbitros. Así sabías a quién insultar. Sí, exacto. Eso iba un poco, era un poco peligroso, ¿no? Pues fue la primera vez, fíjate, año 94, en el que caí en la cuenta de que los árbitros, aparte de ser árbitros, tenían su propio eran personas, oficio. ¿No? No solo que eran personas, mi padre era árbitro, pero que además tenían su otro oficio, aparte de ser árbitro de primera división. Y era algo que no me había planteado nunca. O sea, que no vivían de ser árbitro. Desde luego que no, ni hoy en día. Yo creo que, no sé cómo estará ahora, pero la verdad que para lo que se tiene que aguantar es un trabajo muy mal pagado, ¿eh? Te lo puedo asegurar. No, yo te digo porque yo tengo familiares desde el otro punto de vista, o sea, entrenadores, y joder, o sea, lógicamente no en competición de primera categoría, pero sí en competición de, no voy a decir que sea fuerte, pero no voy a, vamos, no es mala. Y claro, yo pienso en esos árbitros que están ahí en esos campos de, voy a decir, alejados de la mano de Dios, por no decir otra cosa. Patatales. Pero no solo patatales, sino estoy hablando de, joder, de sitios en los que hay cierta afición, no es multitudinaria a los niveles de barbaridades tipo primera división, pero coño, que como se pongan todos los que están en las gradas a querer zurrarle al señor de negro, pues por desgracia ya ha pasado alguna vez, pero no, ya está, pues, no, por eso, o sea, que lo que aguantan y lo que tienen, luego también hay algunos que son jodidamente malos, también las cosas como son, pero lo que tienen que aguantar, tela. Sí, pues aparte del tema de árbitros, tenía una peculiaridad de este 3.0 que a mí me encantó, y es que el juego no acababa cuando terminaba la liga, sino que podías jugar ligas sucesivas. Antes solamente tenías opción a una liga, una temporada y fuera, lo cual a mí me pareció genial, una innovación tremenda. No sé, porque eso no lo habíamos dicho antes, y si solo jugabas una temporada, lo que sea, la que fuera la temporada en curso, bien está, porque es lo que es, pero este que ya te abre la puerta al futuro, por decirlo así, pues claro, te engancha mucho más. Te engancha porque decir, coño, o sea, para que la gestión tiene un sentido, cobra más sentido esa gestión y esa planificación de negocio. Porque antes la gestión sí, vale, tenías el mercado de invierno, pues podías sustituir alguna baja que te sucediera, alguna lesión, pero ahora es que tienes que ir pillando a jóvenes promesas para formarlos, para tenerlo en sucesivas temporadas. El tema de las jóvenes promesas todavía no estaba tan conseguido. O sea, cogía y más o menos era una base de datos. No es como en otros, que sí que pillas juveniles o pillas chavales de 17 años y ves cómo evolucionan. Aquí prácticamente eran sus características, y si jugaba se mantenían, y si dejaban de jugar empezaba a perder algunas características poco a poco. Uh-huh. pero ya digo, o sea, era una innovación tremenda. Aparte, sí que hubo bastante buen trabajo en el tema de en el tema gráfico. Había mejores efectos, había caídas espectaculares, remates de cabeza, chilenas. Se claro, incorporaron estaba Iván Zamorano ya por ahí, ¿no? Sí, por ahí andaba. Se metieron, se incorporaron las lesiones, las expulsiones de los jugadores, antes no existía. El tú poder elegir a quién marcar en el equipo rival. O sea, en cuanto a tácticas, también se mejoró. O sea, de la táctica de sí. Defensa al hombre, de una defensa en zona. Más que sí, porque tú tenías tu. Tú colocabas a tu jugador y ponías un área en el que él se podía mover, o bien, aparte de eso, podías coger y decir: yo quiero que llegue Hierro y esté bien pendiente del Guardiola de turno. Uh-huh. O sea, lo que hizo fue que este juego ya fuera mucho más conocido. Había, y estamos hablando de un juego que era el tercer año que salía. Entonces, el hecho de jugar una liga y otra liga año a año, mejorando tu equipo hasta intentar ganar la liga, hacerlo invencible, hacía que la adicción subiera. Fue de los viejos el que más adicción dejaba. Uh-huh. Fue un trampolín para lo que se avecinaba. Sí, sí, fue una buenísima. Creó un hype tremendo. Uh-huh. De lo que hablábamos antes, de estar el verano esperando para poder ahorrar y poder comprarte en septiembre el juego de turno. ¿Este qué era? ¿895 o a 1300 pesetas? 2995. Joder, este ya era. Bueno, claro, que no era FX. No, pero Dynamic. Sí, tampoco salían muy caros, pero. Vamos, no, es que ibas al kiosco y le decías, toma, quédate mi dinero, ¿no? Dynamic era 2.995 pesetas. Sí, sí, sí. O sea, se mantuvo así hasta que cambiamos a los euros. Javi, una pregunta. El tiempo medio que podías tirarte tú al día, me refiero, o sea, dices, voy a echarme una partidita al PC Fútbol. ¿Cuánto era lo normal que te dejabas de horas? Todas las que pudiera. A ver, hablo de una persona normal. Ah, una persona normal, es como has dicho tú. Vale, sí, no he dicho nada, perdón. A ver. Vale, tampoco es para eso. Es que me he emocionado. O sea, yo me acuerdo de si estaba demasiado aburrido en clase, ponerme, bueno, este año. Ya no era clase, ya era trabajo. Si estaba demasiado aburrido, tenía tiempo, dejámoslo así, coger y hacerme alineación, hacerme una táctica, que si un 4-4-2, que si un 4-3-3. O sea, sí, bastante tiempo. Y luego en casita, pues sí, unas 3 horitas. No estaba mal, sí. Eso era más o menos lo que digo, o sea, que tú era fácil que te pusieras, yo qué sé, a las... Por aquellos años, contando con que salías a comprarte las pipas, el helado y echarte tu recreativa y volvías a casa, por poner un ejemplo, ya luego llegabas a casa, yo qué sé, a las 9, pues de 9 a 1 no te quitaba nadie. Yo es que empezaba antes a jugar. Eso no me lo quitas. Me tiraba buena parte de la tarde jugando. Era un vicio. Es que por aquel entonces le pegaba las recreativas. Entiéndeme. Sí, sí. Yo también. Tú le pegabas a todo, vicioso. Lo que se dejaba. Centrémonos. Año 95. Sale el PC Fútbol 4.0, y es en esta versión en la que se añadió una de las características que hacían el juego más adictivo todavía: el modo Pro Manager. hasta esta época estábamos hablando de que tú llegabas, empezabas el juego y decidías con qué equipo te querías poner a jugar. Pues a partir del año 95, con este Pro Manager, tú llegabas, te ponías como en la piel del entrenador de un equipo de fútbol de pequeño presupuesto. E intentabas coger y hacerlo poquito a poquito, pues que consiguiera conseguir subirlo a lo más alto del escalafón. En vez de empezar con el equipo que tú quisieras, te daban opción a elegir entre 3-4 equipos de segunda B, de segunda. Aparte de esta mejora, que es la más importante, también introdujeron otras como la moral de los jugadores, lo que comentaba antes, que si no jugabas sí que perdías bastante característica en cuanto a la puntuación media del jugador. Y también hubo nuevos retoques en el simulador que lo hacía más jugable. Con esta versión 4.0 ofrecía lo mejor, digamos, del fútbol nacional y parte del extranjero, porque este juego se corría en un 386, que tampoco era muy, muy potente en aquella época, y mantenía todavía el formato disquete, pero como novedad también se publicó en CD-ROM. Metían una nueva base de datos actualizada, las líneas de lo que hablábamos antes, de las líneas generales de juego eran el amistoso, un partido contra el equipo que tú quisieras, el arcade, el modo entrenador, el manager y el pro manager. En el pro manager lo que hacían era eso, de tomar las riendas de un equipo de segunda división y tenías que conseguir un objetivo concreto. Dependiendo de cómo estuviera valorado ese equipo, pues podía ser el objetivo de ascender a primera o, por el contrario, de intentar mantenerte, intentar lograr la permanencia. Según iba evolucionando nuestro prestigio, pues teníamos acceso a poder hacernos cargo de otros equipos más destacados. O sea, no hacía falta que siempre tuvieras que estar en el mismo equipo. Podías empezar en un equipo de segunda, ganar la liga y, si te lo ofrecen, pasar a un equipo que pudiera tener miras más altas. Y otra novedad de esta versión 4.0 era que podíamos ampliar el estadio. También que los jugadores tenían su rol específico sobre el terreno de campo y la moral que comentaba anteriormente. Si varías el rol específico de un jugador, si pones un delantero de defensa, por ejemplo, le bajaba la moral, las expulsiones, las lesiones o el no jugar partidos también hacía que perdieras moral. Y aparte también estaba el aspecto del estado físico de los jugadores, que también influía bastante. Respecto a la base de datos, era simplemente una pequeña actualización de la temporada anterior, las dos primeras jornadas de esa temporada. Y sí, daban opción a actualizar la liga por modem o bien por disquetes, o nosotros metiendo a manita los datos de cada partido. Y sacaron también una opción llamada Info Fútbol, que era pues un acceso desde cada uno desde casita a la web de web, quizás es demasiado decir eso, pero sí a un servicio al online, sí, al servicio online de Dynamic, el cual pues tenías acceso a como la base de datos, pero un poco más avanzada. Potenciaron la simulación de los partidos y podías jugar partidos de primera, de segunda división española, la Copa del Rey, la Copa de Europa, la Recopa o la Copa de la UEFA, si es que a uno se nos había clasificado, o si conseguíamos que nuestro equipo quedara entre los primeros. Y así, a modo de gráficos, aumentaron bastante las animaciones de los jugadores, un portero haciendo palomitas, las chilenas, saltos de cabeza, las entradas de los jugadores. Poco a poco iban haciéndolo más atractivo. Fue el año en que incluyeron el cuarto árbitro y los jueces de línea en el juego. Más personas a insultar. Sí, vallas publicitarias que se vieran cuando estaba jugando un partido, los espectadores a pie de campo. Como nota curiosa, ese fue el año en el que podías elegir qué jugador de tu plantilla, de tu once en el campo, podía lanzar un penalti o una falta. Y a modo de nueva norma futbolística era el fuera de juego. Había cánticos de los espectadores, cuando un balón salía del campo, golpeaba la valla, sonaba. Una pregunta a raíz de tanto de lo del cuarto árbitro, lo que ha dicho Irra de los insultos y todo eso. ¿En algún momento, a lo largo de todos los PC Fútbol, lo mismo en algún momento futuro lo tenías pensado decir, pero al cabo de caer, se gestionó el tema de aficiones? O sea, que te pudieran cerrar el campo por... No, eso no se llegó a hacer nunca, ¿no? No, el que te cierren un campo, que haya bengalas, por ejemplo, en el campo, que eso sí lo he visto en otros managers, en este caso no. Pero lo curioso de los cánticos de las aficiones era que algunos equipos tenían sus cánticos personalizados. Tú estabas dirigiendo luego más tarde, por ejemplo, a Boca, y no tenía nada que ver lo que gritaban como si dirigías al Sporting. O sea, y se notaba, o sea, que era algo, un cántico propio de ese equipo. O sea, que entre comillas lo habían digitalizado de alguna grabación o lo habían podido coger del propio campo en caso de equipos españoles. Sí. Entonces, lo bueno de este juego era que casi todas las competiciones en las que podía participar un equipo español estaban representadas. Y si había algún equipo extranjero que también las disputaba, pues también estaba ahí especificado. Sí, perdona, termina. Sí, sí, el caso de la Copa de Europa, por ejemplo. Que a mí lo que me ha hecho mucha gracia es que haya recalcado lo de la norma del fuera de juego, que antes no existía, que se introdujo en este año, en el 95, que es que hay gente que quizá pueda estar escuchando esto ahora mismo y decir, pero si el fuera de juego es algo básico, tiene que estar... Pues no, antes no había fuera de juego. Es una cosa que las normas, y lo que decía Carlos de las bengalas en ese momento todavía estaban permitidas o las habían prohibido más o menos por ahí. Porque yo creo que todavía estaban. Todavía estaban permitidas. Sí, yo creo que estaban permitidas. Por eso, o sea, que el barbarismo en el fútbol lleva años, no es algo que ahora mismo se está intentando reducir y minimizar, pero es que se llevan más de 100 años haciendo barbaries en campos de fútbol y en afición. Entonces, sí, no se puede cortar todo de raíz. No, por eso decía lo de que si en algún momento lo habían llegado a plasmar, pues lo mismo que se fue evolucionando toda la gestión de equipos, la economía del club y todo eso, pues lógicamente también es muy importante que si la afición se porta como unos cabestros, eso también influye en el club. Que a la larga también, digo, pues lo mismo, no sé si en PC Fútbol ya posteriores se llegó a valorar eso. Y lo del fuera de juego... Yo recuerdo la famosa figura del palomero, que llamaban, que era cuando no existía el fuera de juego, era el que se quedaba, el que no bajaba jamás del medio campo. ¿Por qué me miras a mí? Mirábamos a Clemente, que era el especialista en eso. Pues yo estaba pensando en Julio Salinas, tío, fíjate lo que te digo. No, pero de Clemente por el patapum para arriba y todos para adelante. Sí. Ah, bueno, también. Pero yo recuerdo que Julio Salinas era, o por lo menos en su época, era uno de los representantes del palomerismo. Me quedo aquí arriba y... Y a cazar algunas y eso. Y a cazar algunas, sí, sí. Bueno, no, pero por ejemplo, lo que era maravilloso es que, por ejemplo, se implementaba, sacaban una nueva regla, lo que es el fútbol a nivel nacional, y rápidamente la gente de Dynamic la implementaba ese mismo año para el último PC Fútbol. Caso, que imagino lo recordaréis, de una cesión al portero. Antes se podía coger, se podía ceder tranquilamente al portero, el portero cogerla con la mano y punto. Bueno, pues el año en que se dijo que ya no se podía ceder al portero, exacto, tenía que jugarla con el pie, ya no podía cogerla con la mano, pues ese mismo año la gente de Dynamic en su PC Fútbol lo implementó. Y eso no es un cambio baladí, porque es cambiar toda la programación del portero. Exacto. No, ahí se ve un trabajo y lógicamente querer sacar un producto bueno. Está bien. Bueno, vamos a ir estos últimos así un poco por más deprisita porque nos va comiendo el tiempo. Vale. Año 96 sale el PC Fútbol 5.0. Ya empezamos a tomar caviar. El disquete ya empezaba a desaparecer de nuestros ordenadores en principio. Entraba el CD-ROM. El MS-DOS también empezaba a desaparecer. Empezaba a entrar el Windows 95 y esta entrega, la del año 96, fue la última que se distribuyó en soporte magnético, la última también en ser compatible con MS-DOS. Seguía estando Michael Robinson en la portada y se produjo un gran salto cualitativo, cuantitativo, en varios aspectos, como que sacaron un simulador bastante primitivo en 3D. Una curiosa mezcla de escenarios tridimensionales y sprites. Ampliaron tremendamente el número de equipos gestionables, incluyeron la segunda división B y la modernización del gestor deportivo. El simulador fue lo más llamativo. Era época de los juegos poligonales que hablábamos semanas atrás. Y el que no se adaptaba a la época no salía en la foto. Sí. Era demasiado arcaico, un poco lento para los equipos de la época, pero eso fue un poco la constante en la saga, el tema del simulador. Aún así era muy poco comparado con lo importante que era el gestionar tu equipo. Yo recuerdo... Sí. Perdona. Yo recuerdo de este que fue el que más tiro mediático tuvo en cuanto a publicidad y posicionamiento en los medios. Que este se anunciaba bastante, se llegó a anunciar en televisión, tenía cartelones bien puestos tanto en el kiosco como en otras partes, y el cartón de este sí que recuerdo que era muy muy grande, o sea, era un álbum de... Daban una especie de manual, imagino que sería, o algo, que era como un álbum de cromos, sí, de los de Panini de la época, que es de A4, y era como el cartón, creo que era una 3. O sea, que era grande de cojones, que cubría, sí, podías meter dos A4 y sobraba. El cartón siempre se lo quedaba el kiosquero, o sea, eso en casa no llegaba nunca. No entraba, ¿no? No, quita. Vamos, es eso, lo que me gustó de este fue la publicidad que tuvo, que este sí que tuvo más publicidad. Sí, incluso en años posteriores, lo que decías, en los medios, en televisión, pues se encargó la gente de Goma Espuma de hacer los anuncios. O sea, para que tengas una idea de a dónde llegaba la notoriedad de esta saga. Lo que comentaba, en este PC Fútbol 5.0 te permitían gestionar clubes incluso desde la segunda división B. O sea, sacar el equipo de la nada, un Sanse de aquella época, un Alcalá, y coger y auparlo a las mieles europeas. Añadía la posibilidad de jugar amistosos contra bastantes equipos europeos. de los más fuertes. Y bueno, quizá la nota negativa yo le pondría a los comentarios de Michael Robinson, de Chus del Río, que eran novedad, pero eran un poco repetitivos, digamos. Esto es lo que a mí siempre me termina de cansar o de molestar de los juegos de fútbol que están comentados, que al final tienen un límite de frases y cada acción va a disparar una de entre una y cinco frases, y al final un partido, sí, si te lo pones a 3 minutos, pues bueno, no te termina cansando, pero si estás jugando 2 horas, al final te salen los comentarios que los desactivas. Porque es que siempre lo mismo. Y qué buen pase. Pase al hueco. Uy, casi. Fuera, se fue por banda. Pues. Fantástico, es que comentario, Irra. Sí. O sea, es lo peor que le veo, pero tanto a este, ya te digo, porque estamos hablando de él, pero en los FIFAs y demás, que luego también empezaron con comentarios, es lo que peor le llevaba. O sea, y mira que he jugado poco a juegos de fútbol, pero acabas harto. Bueno, pasamos al PC Fútbol 6.0, año 97. Un cambio lavado de cara en lo que es en la publicidad del juego. Pasamos del verde. Sí que era mucho color verde. En este caso ya no. Y lo bueno, sobre todo de esta versión, fue el simulador. El 3D no había salido muy bien. En esta versión, en cambio, el producto está mucho mejor acabado, teniendo en cuenta que en los simuladores de fútbol, del PC Fútbol, siempre te deja la sensación de que podrían haber sido algo mejor. Lo que sí que se notaba, que se habían dejado los gráficos ahí bastante tiempo, bastantes horas, eran los estadios de primera división. Estaban muy, muy bien recreados, con todo lujo de detalles. De hecho, lo que comentaba anteriormente, fue en esta ocasión, se habían reproducido todos los cánticos de las aficiones más importantes de la liga. Por lo tanto, te creaba un simulador muy realista. La base de datos, pues, lo que tocaba, una ampliación, actualización anual, y como introducción al modo del juego, había un desafío América-Europa. Podías elegir uno de los dos equipos, que sean simplemente una selección de los mejores jugadores de cada continente. Como nota destacable, fue el último año en el que las otras versiones del PC Fútbol, PC Calcio, PC Apertura Argentino, aparecían por separado, en un disquete o en un CD adicional. Hay quien dice que este fue el mejor juego de toda la saga, el PC Fútbol 6.0. ¿Algún comentario? Por mi parte, no. Pasamos. Estaba tosiendo como si me fuera a morir, por eso no. Pues pasamos al año siguiente, año 98, PC Fútbol 7. Fue el último de la saga, que fue desarrollado por el equipo original de Dynamic, los hermanos Ruiz. Presentaba bastantes problemas técnicos, muchos más que sus predecesores, pero para lo que vino después estaba todavía bastante bien. Alcanzó bastante popularidad, batió récord de ventas como hacía año tras año, plantillas actualizadas, había novedades técnicas de cada año, y como nota curiosa, Michael Robinson ya no estaba en la portada. Así es que se notaba que había una crisis económica en la compañía, o que Michael Robinson ya no era un gancho para las ventas. Yo creo que le habían dicho que tenía que aprender a hablar español bien. Pues todavía sigue buscándolo. Ya. Y no me digas más, lo cambiaron por Jordi Hurtado. No, hombre, Jordi Hurtado fue el del primer PC Fútbol. Ah, perdón. año 99, la versión se llama PC Football 2000. Es el penúltimo juego de la saga de la época Dynamic y el primero que ya no tendría los hermanos Ruiz al frente, ya que habían abandonado la compañía que ellos habían creado para fundar FX Interactive. Hasta ese momento, año 99, todo habían sido buenas palabras, pero este PC Football 2000 fue un punto de inflexión. Para que os hagáis una idea, Media Station, una revista a leer en aquella época, a tener bastante de cuenta, le dieron un 5 sobre 10. No es un suspenso, pero sus predecesores sí que estaban acostumbrados a unas notas más altas. Es un poco frustración al ver lo que había sido en el pasado el juego y lo que te habías encontrado. Teníamos el mismo manager, había evolucionado ligeramente gráficamente. El simulador no estaba a la altura de lo que había ya por aquella época. Cuando salió al mercado el juego, el manager era bastante inestable. Se colgaba con frecuencia. Tuvieron que sacar, nada más sacar el juego a la venta, lanzaron una serie de parches. Y sobre todo los primeros no solucionaban nada, lo cual la verdad mucha gente nos hartó. El simulador era penoso. O sea, vale, no estamos hablando de un PES o de un eSport, pero es que era bastante, bastante malo. O sea, vamos, que lo que antes cubrían con el enganche técnico de manager, aquí perdieron todo por sacarlo, entre comillas, pronto y mal. O sea, por no pulir el acabado. Sí, pero ni siquiera era pronto, porque el juego ya empezaba a retrasarse también un poquito. En vez de salir en septiembre, salía a lo mejor en octubre. Y es que era la misma compañía sin los dos jefes, digamos. O sea, era un poco la evolución que esperabas, no se encontró. Sí, pero o sea, la cosa es que es eso lo que decías, que FIFA y SS habían avanzado mucho más. O sea, también es cierto que tenían un apoyo económico que Dynamics se vio al final que no lo tenía. Entonces, ahora también te digo cuenta que también es cierto que el esto pues lo tiene que pasar mella, pero joder, o sea, que ya el FIFA, el ISS iban a algo más arcade. O sea, replanteó el mundo del juego de fútbol, por así decirlo. O sea, ya no era tan simulador y decir, ahora lo que quiero es jugar. O sea, ya cuando empezabas a ver a tus monigotes, que se, entre comillas, parecían a los jugadores, o que ponían las caras, ponían unas texturitas ahí, tal, dices, pues, que tenían piernas. Sí, y que dices, coño, o sea, es que estoy jugando con Roberto Carlos, o sea, es que estoy jugando con Raúl, estoy jugando con cualquiera, o sea, que se veía, o sea, aunque solo fuera por el peinado, por el tono de piel y tal, pues por la falta del peinado, en el caso de Roberto Carlos. Sí, sí, pero qué es eso. Yo creo que eso también le hizo bastante daño a esta saga. Sí, quizá cada uno, hombre, estamos hablando de un juego de lo que el punto fuerte es el manager. Sí, vamos, y comentabas del FIFA, que no son competencia directa, pero que te tienes que saber adaptar a lo que quiera el mercado. Y en ese momento el mercado ya no quería tanto manager. Y si te digo que el FIFA, que eSport sacó el FIFA Soccer Manager en el 97. Sí, sí. Sí, o sea, sí, ya sí que sacaban una especie de competencia. Tú podías coger, jugar a tu manager en el FIFA o directamente planificarlo, cogías, copiabas el archivo, te ibas a tu FIFA normal, digamos, arcade, y ahí jugabas ese partido. O sea, lo que le faltaba al FIFA, que era planificación realmente de un equipo, supieron también la gente de FIFA verlo. Y en lo que ganaba al FIFA, que era en los gráficos, pues eso también, quieras que no, se dejó notar un poco en el PC Fútbol. Yo creo que un poco al final la cosa iba por precisamente por ese punto. O sea, ya no era tanto de, o sea, lógicamente estamos hablando de juegos enfocados a una visión distinta de la perspectiva del fútbol, o bien jugarlo o bien gestionarlo. El problema, o en este caso, o quizá lo que falló, es que si tengo una parte de gestión que me gusta, es buena, y sin embargo, la parte de simulación, esa parte de arcade, esa parte de juego, ahora voy a echarme un partido porque me apetece, porque después de 3 horas gestionar el equipo, quiero jugar un partido. Y resulta que básicamente me ponen a 3 palitos moviendo. O sea, no llegamos al nivel de aquel Emilio Butragueño del que hemos hablado, pero joder, pero te duele a los ojos y dices, madre mía, para esto, pues prefiero otra cosa que me ofrece mejor calidad, ¿no? La verdad es que es a lo que yo optaría. También en esta época, Dynamic tampoco es que estuviera muy boyante en cuanto a pasta. O sea, ya, digo, se habían ido los jefes, había entrado nueva directiva y se notaba que no habían hecho el producto con el mismo esmero que años atrás. De hecho, para mí, de toda la saga, quizá quitando el primero de todos, este es el peor. Y estamos hablando de un juego del año 99. Se esperaba mucho más de este PC Fútbol 2000. Y al año siguiente, año 2000, sale el PC Fútbol 2001, el último de la saga que creó Dynamic Multimedia. Ya, el tema de la adicción de carreras deportivas en los estadios, en los despachos, ya había quedado bastante atrás. O sea, no remontó el vuelo después del fiasco del año anterior. Dynamic incluso se dividió un poco para hacer otro proyecto, que era el de la prisión. Entonces, acabaron por fastidiar realmente el PC Fútbol 2001, aun siendo mejor que el año anterior. Ya digo, el año anterior era un producto que se colgaba con frecuencia, el simulador no estaba para nada a la altura y se esperaba que este intentara remontar el vuelo, que todos los fallos del año anterior que hubieran sido subsanados. Se sacó el nuevo PC Fútbol 2001, 4.000 pelas, mejoraba, era mejor, mejor, más potente simulador, no quizá excelso, pero sí era algo mejor, había algunas opciones más en el manager, más rapidez a la hora de acceder a los datos, metían más países, mejoraban un poco la opción del Pro Manager. Y realmente era lo que te esperabas año a año. Pero el tema del simulador, la verdad es que no mejoró en gran cosa. Se podía haber hecho años atrás. Hubo una evolución, sí. Para mejor, vale. Pero quizá un poco insuficiente para el momento en el que se estaba. El simulador más realista, más jugable. Pero lo que comentabais antes, comparabas con los dominadores de la escena, Konami y EA Sports, y estaba muy, muy alejado. Había otros productos en el mercado, lo que comentaba antes del propio FIFA Manager, el Total Club Manager, que les habían comido el terreno. Incluso ni siquiera a la hora de un manager podía decirse que era el mejor de ese año. Fue el mejor juego, eso sí, que el año anterior, pero realmente podría decirse que quedó herido de muerte. La verdad, y no sé, quizás que a lo mejor ya estábamos un poquito cansados del juego en sí. Bueno, no lo sé. Son, pues desde el 89 hasta el 2000, son 11 años, que son 10 juegos, porque hubo un corte entre el 89 y el 92, ¿no? Sí. O sea, pues 10 juegos no está mal. O sea, veo que una saga llegue a más de 10 juegos, pocas sagas se pueden decir eso. Y medianamente con buena salud durante la gran mayoría de su vida, que fueron los tres últimos títulos, dos, tres últimos títulos, los que ya dijeron pum. Sí, porque una vez que ya quebró Dynamic, hubo intentos de coger y sacar el PC Fútbol en otras, con otras empresas. Gaelco, por ejemplo, lo intentó en 2005. Estamos hablando del salto del año 2000, del PC Fútbol 2001 al PC Fútbol 2005 de Gaelco. Muchas ganas de que saliera adelante y al año siguiente no hubo juego. Tuvimos que esperar al 2007, a finales de 2006, ya en noviembre, para que Gaelco volviera a sacar el 2007 y ya fue, mira, déjalo. Y nada. O sea, ¿por qué no? O sea, no, o sea, era saca, igual, es que era lo mismo. Y Gaelco encima, es que con ellos fue peor. O sea, sacaba el juego y parecía que es que era un cachondeo. O sea, a nada te sacaban un nuevo parche. Por ejemplo, el Valencia, que había sido campeón el año anterior, en la 2003-2004, pues en la siguiente, en vez de jugar la Champions, jugaba la Copa de la UEFA. La Champions la jugaba el Athletic Club de Bilbao. El calendario... Son vascos y juegan lo que quieren. También es verdad. Pero es que, por ejemplo, el calendario solamente te permite ver los partidos de Liga. Si quieres saber cuándo se va a jugar la Copa del Rey, la UEFA, la Champions, no aparece. Tú tenías tu juego original y el propio juego te lo detectaba como copia pirata. O lo habías ejecutado en la partición de disco D, o para él era un pirata. Algo básico en un manager. El balance económico. Bueno, pues solamente mostraba los datos correctamente en la primera temporada. Ah, en las siguientes, ya siempre a cero. O sea, gente de Galco. Este realmente sí que no estaba pulido a nivel de desarrollo. Ni de desarrollo, ni de nada, pero eso, ni aspecto eso, gráfico. Pero esos fallos son sobre todo de acabado en desarrollo. O sea, que una hoja de cálculo solo te tenga en cuenta la primera hoja y no hojas subsiguientes, pues es... Pero es que estamos hablando de un manager de fútbol. Sí, sí, te digo, pero que esos temas de manager son temas de acabado de programación sobre todo. Pero... ¿Cómo coño sacas al decano aquí en España de los managers de fútbol y lo dejas a la altura del betún? Para eso mejor no saques nada. Exacto, o sea, y es lo que te comentaba, o sea, un juego que sale en noviembre, o sea, una vez ya empezada la liga. Sí, sí, y casi terminada la primera vuelta. Samuel Eto'o aparecía más blanco que Iniesta. O sea, es que eran mogollón de chorradas. O sea, si intentabas fichar a jugadores que estuvieran en el último año de contrato, no podías ficharlos. Los simuladores era o lo ves entero o te lo juegas en modo resultado. O sea, no había un simulador ya interactivo. Uh-huh. O sea que no podías acelerar la velocidad del simulador para decir, pues me quiero ver los 10 primeros minutos y luego ya el resto lo paso. Nada, no. O sea, o todo o nada. Algo tan básico como extranjeros que hubieran estado 3 años jugando en la liga, lo lógico es que se nacionalizaran, como en el PC Fútbol 2001. Aquí no. El tema del modo pro manager, que era una pasada, pues aquí tampoco. Aquí era manager y punto. Pero eso era porque no desactivaste la opción racismo. O sea, tú la tenías puesta ahí y tal, y entonces, claro. ningún extranjero se nacionalizaba. Sí. Eso le quitabas clic y ya está. Eso es la ley Bowman, ¿no? La ley Bowman es de que si eres comunitario, tal, pero que todo esto, que es que antes los extranjeros ocupaban plaza de extranjero y solo podía haber 3 extranjeros por equipo. Sí, sí, sí. O sea, y dos antiguamente, ¿cierto? O sea, que eso, a lo mejor, lo mismo que han dejado en el fuera de juego, que eso es fútbol moderno. Que en el fútbol de la época eso se estilaba. Ahora los chavales de 17 años, pues eso no lo han vivido. La verdad es que, ya te digo, que los peces de fútbol de Gaelco acaban por matar el interés de la gente, incluso en un pez de fútbol. Así de lacónico, así de serio. Sí, vamos, que fue intentar vender algo por el nombre sin responder a la leyenda, por decirlo de alguna manera. Para nada, para que tengas una idea, la gente hoy en día en foros sigue jugando pues a su PC Football 6 de la época 97, de la temporada 97-98, pero actualizando las plantillas al año 2016-2017. Y así. Claro, o sea, cambiar la base de datos, editar las características de los jugadores a algo medianamente esto y tienes un motor de juego estable. Tienes el motor de juego que te gusta con las plantillas actualizadas. Uh-huh. Y ninguno es con las versiones de Gaelco, ¿no? No, quita. Ni con un palo, que diría Java. Bueno. Vamos a ir dando alguna otra conclusión final, que esto se nos está dando un poquito. Yo solo una pregunta antes de cerrando ya del todo. Si me equivoco, me lo decís. Los hermanos Ruiz luego fundaron, que todavía sigue, si no recuerdo mal, FX, ¿no? Sí. Y sé que FX ha tenido algún también intento, ya no como PC Fútbol, pero sí de intentar recuperar esa esencia de ese PC Fútbol bueno que estaba en su día. Sí, sacaron el FX Fútbol. Mm-hmm. Y ese, bueno, supongo que... vale. No es el PC Fútbol. O sea, sí, igual, Tomás... Es igual, haces gestión futbolística, tomas el papel del manager. Ten en cuenta que el FX Fútbol salió en 2013. O sea, sí. No, sé que hay por lo menos 3, si no recuerdo mal. Es que, de todas formas, este tipo de juegos lo que les ha pasado es que se los ha comido la tecnología. Ahora mismo un gestor de juego cada año no tiene sentido. A no ser que quieras mejorar muchísimo el simulador o el motor, el juego. Lo que es el ver a los muñequitos. Porque, perdón, la opción de gestión se puede ir actualizando por internet mediante una actualización, bien sea DLC, bien sea lo que sea. O sea, ha perdido el sentido en este caso. Es decir, ¿para qué tengo que comprar otro juego nuevo si lo único que me estás actualizando es la base de datos? Y la base de datos me la puedes actualizar por internet. Ya, pero por ejemplo, el que para mí hoy en día es el paradigma de los managers deportivos de fútbol, el Football Manager, te saca un producto nuevo casi cada año. Te saca un producto cada año. Y sobre todo en los últimos años sí que es nuevo. No es solamente actualizar la base de datos y punto. Si meten nuevas mejoras, nuevas implementaciones, actualizaciones de los interfaces, mejores navegaciones, más opciones de gestión. Vale, si veo factible y consecuente un cambio de producto. Pero si solo van a meter pequeños cambios, pequeñas actualizaciones que se pueden hacer con actualizaciones propiamente dicha, con DLCs, sí, se puede ir hacia ese modelo de negocio, de decir, pues te voy a dejar primero un core de gestión, que luego lo podemos ir mejorando. Sí, pero primero tienes un core, tienes un simulador decente, porque en principio no nos dedicamos al simulador, nos dedicamos a la gestión. Y ir actualizando, ir más que hacer un juego, hacer un servicio. Se puede hacer un servicio y tienes históricamente toda la base de datos, puedes ir mejorando. En mi punto de vista, pero yo, como profano de este tipo de juegos. Ya, en lo que te hablaba del Football Manager, sí es verdad que prácticamente hasta hace muy poquitos años, salía un nuevo Football Manager cada 3 años. Es decir, te comprabas uno con un montón de novedades y lo que comentabas, el siguiente era actualización y poquito más, y el siguiente actualización y poquito más, y al tercer año es cuando ya pegaba un poco el subidón en cuanto a innovaciones. Yo la verdad es que curiosamente el de este año no me lo he comprado, el de 2017, el de 2016 sí, y sí que fue una mejora sustancial con respecto al año anterior. Entonces, a ese punto no puedo, ya te digo, comentarte cómo es el de 2017. Pero sí que se hablaba de que había mejorado con respecto al año anterior y no solamente actualización de base de datos. Sí. No, que aprovecha este ratito para meterme en la página de FX. Ajá. Y lo que sí que tienen a la venta... es un simulador, y lo que pasa es que ahora es el Football Club Simulator. Sí, pero ese es el FX Football del año siguiente. Sí, no, que por eso digo que bueno, dentro de lo que cabe siguen todavía, ¿no? O sea, me refiero que no. El año pasado. Por eso, o sea, que dentro de lo que cabe sigue existiendo esa idea de hacer el juego de fútbol con simulador y todo eso. Sí, de hecho, estamos en abril, tendría que salir ya el Football Club Simulator de este año. Yo lo que sí que me doy cuenta, o por lo menos a título de usuario de algún juego de fútbol, pero más orientado al simulador, es que ahora mismo, y sobre todo teniendo como tenemos en ciernes y totalmente en auge todo lo que es el tema de los eSports, esa capacidad de jugar online y todo eso de los simuladores, yo creo que eso es lo que ha terminado por cargarse el... O sea, vamos, por cargarse, o sea, por comerse ya el mercado de lo que son los juegos de fútbol. Mm-hmm. No sé, opinión. Ya, pero los eSports van directamente más al arcade. Claro, no, por eso me refiero que un Football Manager no lo. O sea, para hacerlo online a nivel multijugador, lo veo. O sea, es que no puedes, o sea, tú gestionas tu equipo, no vas a, no, no, o sea, la competición que hagas con el resto de jugadores la vas a hacer en partidos. No tienes por qué. Eso mira, es como, muy fácil. Como un comunio similar. Sí. Sí, pero que me refiero que vistoso no es, o sea, tú haces tu alineación, tu gestión. No es vistoso, pero es que no es un juego de diseñado para ser vistoso, es un juego diseñado para ser estratégico. Sí, pero lo que me refiero es eso, a la hora de un eSport, o sea, tú no vas a ir a un bar. No todos los juegos tienen por qué ser un eSport. No, por eso digo que orientado en esa parte del eSport, de ese auge que estamos teniendo ahora con eso, que me refiero que un fútbol, o sea, un simulador de fútbol, ahí no tiene competición, no tiene lucha, o sea... ¿Cómo que no? Mira una cosa, en el Football Manager, por ejemplo, yo cojo, tengo mi equipito, juego contra la IA todo el rato. Pues imagínate, nos juntamos nosotros tres, hacemos una competición O sea, no hacemos de crear una competición para nosotros tres, sino jugamos los tres, cada uno con su copia del juego, online al juego. Tú tienes tu equipo, Irra tiene el suyo, yo tengo el mío. Cada uno hace la gestión de su club y luego las luchas. No es solamente un partido Carlos, Irra, Irra, Javi, Javi, Carlos, sino que te toca a veces contra la IA, a veces entre nosotros, pero cada uno con la gestión de su propio club. Sí, pero eso no lo puede retransmitir. Eso era... no tiene ese aliciente de ver a dos equipos o uno contra uno. O sea, enfocado a lo que te estoy diciendo, yo no lo veo. O sea, ya, yo, Carlos, es opinión. Es que es lo que te digo, que no todo juego que tenga online tiene que ir destinado a un mercado de eSport. No, es que yo no. Es como el Mario. El Mario puede jugarlo online y no es un eSport. No, pero si yo. Puede jugarlo perfectamente, pero es que no tiene por qué, no tiene por qué dedicarse a eso. Si lo diseñan para eso, pues ya cambiarán el modelo. Sí, pero si yo lo que me refiero, o sea, si yo no estoy defendiendo que sea uno mejor que otro, lo que estoy defendiendo o lo que quiero decir es que si un juego de fútbol que tiene menos de manager y tiene más de todo lo demás, que incluso tiene la capacidad de hacer eSports, lógicamente se va a comer más mercado que uno solo de manager. O sea, yo no tengo nada en contra de que tú puedas gestionar una estrategia, o sea, por supuesto, pero que a efectos de dar de copa de mercado, se va a comer el mercado mucho más un FIFA, un Pro o un juego en ese estilo que uno de manager. O sea, me refiero hablando del mercado de fútbol. Son ligas diferentes. Son ligas diferentes, pero es un juego de fútbol. No. Es que es eso. Para mí estos simuladores de estrategia no son juegos de fútbol, son gestores. Son simuladores de negocio. Bueno, o sea, son gestores de mercado. O sea, tú manejas un negocio que es un equipo de fútbol, pero no es un juego de fútbol como tal. Yo no lo veo como un juego de fútbol. El tema de que el hecho de que sea el tema fútbol es secundario. O sea, estoy mirando ahora mismo lo que tengo. Un segundo. Lo que tengo en mi escritorio, los accesos directos, y tengo el Football Manager, el Pro Cycling Manager, el Motorsport Manager de Fórmula 1, y seguro que tengo, otro de tipo de guild. O sea, manager, a mí lo que me interesa es el manager. El tema que sea de fútbol o de ciclismo, de baloncesto que hablábamos, para mí es secundario. Habrá días que me apetezca cogerme al Celta de Vigo y cojo y juego al fútbol. Habrá otros días en los que me interesa cogerme, no sé, al Discovery y me cojo el de ciclismo. O sea, lo que me interesa a mí no es que sea fútbol, sino que sea un manager. Bueno, si lo enfocas así, lógicamente... Es que es como yo lo veo. Yo lo veo igual. No, bueno, o sea, yo lo que me refiero es que si tú te metes en... Es como los juegos de mesa. Los juegos de mesa son abstractos y dentro de ese abstracto le puedes meter el tema que quieras. No, pero sí, estamos totalmente de acuerdo, pero que me refiero que si lleva el nombre fútbol es porque, en cierto modo, te interesa algo el fútbol. O sea... No, hay mucha gente que le interesa el fútbol y lo único que hace es mirar estadísticas. Entonces, esa gente que le gustan más las estadísticas y toda la historia y toda la... los porcentajes y tal, como los americanos con el béisbol y la NBA, que están locos con las estadísticas, pues aquí también hay gente que le gusta eso. Entonces, esa gente es más target de este tipo de gestores que de un juego quizá más directo y de jugar fútbol, que sería un FIFA o un Pro Evolution. Cada uno tiene su mercado, o sea, que sea, sí, más vistoso eso... que sea más vistoso el FIFA y tiene mucho más mercado, pues sí, pero también tiene mucha más pasta detrás. No, que sí, por supuesto, si yo no digo, ya digo, que ni digo que uno sea mejor ni que otro sea peor, ni nada. Yo solo lo que me quería referir es que a la hora de ese presupuesto, a la hora de desarrollar, que es lo que tú acabas de decir, se va a llevar mucho más hoy por hoy, con tal como está el mercado, uno de en ese de lo que hablábamos de simulador antes que un manager. O sea, es simplemente por comentar esa separación de picos de presupuesto debido a la cantidad de o al nicho de mercado que tiene cada uno. No sé, yo es que un manager siempre lo he visto como un juego de rol. Para mí, en un manager coges a un equipo, en el juego de rol coges un personaje y lo que haces es evolucionarlo. En el FIFA lo que haces es jugar siempre con los mismos equipos. No tienes por qué. Pero vamos, yo entiendo lo que quieres decir. O sea, pero bueno, ya digo que son perspectivas. Lógicamente, para eso están los juegos, para que cada uno coja el que quiera y juegue al que le dé la gana. Bueno, señores, estamos todos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, ¿no? Exactamente. Por supuesto que no. Continuemos, pues, y vamos a ir dando carpetazo a esto. Sí, señor, que hay que dormir. Hay que dormir. Que ahora estamos en horario nocturno. Podemos decir burradas porque no hay niños delante, pero tenemos que dormir también como niños buenos. Yo sí, antes, cuando has dicho lo de que vamos a hablar de algo que levantaba pasiones, pensaba que ibas a decir tetas. Sí, siempre. Hoy me estajaba. Ah, por eso lo he dicho. A ver, que algo para terminar y terminar de apuntillar el PC Fútbol, o pasamos ya a métodos de contacto y demás. Yo solamente diría una cosa. A quien le puede parecer soso el PC Fútbol, solamente recordar que ha habido un muy buen intento, un muy buen logro, de llevar el PC Fútbol a un juego de tablero. Además, hecho por un español. No sé. O sea, menciónalo para que quede, pero ese ya le desarrollaremos en un futuro. El juego es el Time of Soccer, que para mí es una pasada. Un juego a cargo de Lipsitz, Antonio Becerra. Vale, pues nos lo muy buen juego de tablero. Lo dejamos para el siguiente, porque aquí ya sí que no cabe nada. Estamos casi media hora fuera de tiempo. Sí. Así que vamos a ir acortando. Primero de todo, dar muchas gracias a toda la gente que nos ha dejado comentarios y feedback en iVoox, en Twitter. Que no voy a mencionar a nadie en particular, porque como seguro que me dejo alguno, así no me dejo a ninguno. Gracias a todos los que nos dejáis ahí los comentarios. Comentar que como esta semana no está Java, pues no va a haber nueva pregunta de Trivial. Que la pregunta de la semana de hace dos semanas de cuál fue el último juego de NES lanzado en Japón, pues si no me equivoco, y después de todas las discusiones que hubo, porque Java y sus cosas y suelta la pregunta y luego ya si eso mira la respuesta o ve que ha preguntado, pues era el Battle Kit Fortress of Peril. ¿Es correcto esto, Javi? Ni lo sé, ya ni me acuerdo. Sí, porque es que me suena que era Battle of Peril. Battle Kit Fortress of Peril, el 1. No el 2, que el 2 no fue licenciado oficialmente por Nintendo. Que ese fue el que salió en 2013. O sea, el último era el de 2010, no el de 2013. Ni idea, si no estajaba. Pero vamos, ¿qué es eso? Que nos dio la respuesta a viejo Ronin por Twitter y tú la diste por WhatsApp antes de toda la movidilla también. Sí, perdón. Entonces sí, fue ese. Yo a los 3-4 días solté ahí una pista gráfica de otro juego, de cuál era, y era una pantalla de password del Mega Man 7 de Super Nintendo. O sea, ahí se la jugó viejo Ronin a Legacy Collection de Steam, pero no, se quedó cerquita. Esta la acertaste tú. Era NES, ¿no? No, Super NES. Super NES, difícil. Ah, por eso, o sea, esa era ahí con trampilla. Entonces, a ver si esta semana puedo hacer otra captura de pantalla, por lo menos que tengáis ahí un trivial gráfico. Como dijimos, pues el que llega a 50 puntos daremos una clave de Steam, y seguramente sea un Legend of Grimrock o alguna otra cosa de estas que tengo por ahí por el catálogo. Pero bueno, que por lo menos está ahí. Y algo hace. Pasamos a los métodos de contacto, que los tenéis todos en el blog, desde diogenesdigitalpodcast.com/contacto. Podéis poneros en contacto con nosotros desde el formulario que hay. tenéis también en, pues no recuerdo ahora mismo si era ahí o en el Quiénes Somos, tenéis todo donde encontrarnos por Twitter, donde seguirnos. Si ponéis Diógenes Digital en Google, seguramente estemos por ahí en todas partes. En iVoox, iTunes, YouTube, en Twitch nos podéis seguir desde, bueno, en este caso desde mi canal, que es twitch.tv/borrachuzo, pero con la marca DD por ahí por medio. Entonces, por mí... Probablemente algún día habrá la nevera y estemos ahí también. Seguramente. Somos así de pesados. Que si no tenéis nada más que añadir, por mí cerramos y damos carpetazo al día. Un placer y que pasen todos ustedes una buena noche. Lo mismo digo, un gustazo, aunque he tenido que estar aguantándome las toses más de la mitad del programa, pero bueno, estos debates de última hora siempre estimulan. Sí, pone nervioso a qué lleva esto. Bueno, señores, lo dicho, un placer tenerlos por aquí de escuchantes, a vosotros de ponentes, y en un par de semanitas, si todo va bien y nada lo impide, por aquí estaremos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.